right stuff. Oh, oh. Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche. You Got It, The Right Stuff es New Kids on the Block. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Satisfaction guaranteed, so I return.

a las 2 de la madrugada, 15 minutos, les comentamos que el 15 de agosto de 1991, Nirvana da un concierto en The Roxy Theater en Los Ángeles, donde invitan a los fanáticos a asistir a la filmación de su primer video, Smells Like Teen Spirit. Cientos de fanáticos se presentan en el rodaje. Entre la multitud está Gavin Rossdale, un músico de Inglaterra que pasa un tiempo en Los Ángeles trabajando en videos musicales y otros proyectos. Además de ser de convertirse en los 90 en el líder vocalista de la agrupación Bush. Cuando Gavin Rossdale regresa a casa, forma la banda Bush, que cultiva un sonido grunge no muy diferente al de Nirvana. En 1995, mientras las bandas británicas Oasis y Blur luchaban por abrirse camino en Estados Unidos, Bush lo logró con su álbum debut 16 Stone, que vendió 6 millones de copias. 16 Stone contiene las canciones Everything Zen, Little Things, Glycerin y Calm Down. Rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Vamos con esa canción de Bush, Everything Zen, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Everything's in. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon. fire in my life. I can't get you off my mind. I've never been a fan of change, but I'd follow you to any place. If it's Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming too. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 15 de agosto, año 2000. David Bowie y su esposa Iman o Iman celebran el nacimiento de su primer hijo, una niña llamada Alexandria Sarah Jones. El informe médico da cuenta que Bowie estuvo involucrado en todo el trabajo de parto y finalmente cortó el cordón umbilical. Estará cumpliendo entonces, o está cumpliendo ya, 24 años la hija de David Bowie y su esposa, su viuda, la modelo Iman. Vamos con David Bowie en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7 y la canción Let's Dance. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80.

Es un rap de los 80, Push It, una canción de Salt and Pepper que escuchan en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha sucedió el 15 de agosto, pero del año 1989, que nace en Casa Grande, Arizona, Joe Jonas. Además de actor, es cantante y compositor del trío de hermanos Jonas Brothers. La canción What a Man Gotta Do es de 2020 y alcanzó el lugar número 16 en Estados Unidos y el 22 en Inglaterra. Y es la que vamos a escuchar con los Jonas Brothers en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, para conmemorar el aniversario número 35 de Joe Jonas, uno de los tres hermanos de los Jonas Brothers. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I'd move the earth and lose a fight just to see a smile, cause you got no flaws, no flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, all yours. So what a man gotta do, what a man gotta do, to be totally locked up by you. What a man gotta say, what a man gotta pray, to be last good night and your first good day. So what a man gotta do, what a man gotta do, to be totally locked up by you. What a man gotta do, what a man gotta prove, to be totally trying to be wasting time on stupid people in cheap lines. I'm sure, I'm sure. So I give $1 million just for you to grab me by the collar and knock on these doors, these doors. I'm not trying to be a part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, I'm yours. Ooh. So what a man gotta do, what a man gotta do, to be totally. Lounge en Estrellas de Medianoche.

Están escuchando por 97.7 FM, Música de Madrugada, emisora cultural de Pereira.